Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 12 y 47 minutos. Continuamos en este magazine hablando de las cosas que pasan en Talavera, de las que pasan o de las que van a pasar. Y es que hoy mismo comienzan las fiestas del casco antiguo. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Asociación de Vecinos San Jerónimo, José Luis Prado. Buenos días, José Luis. Buenos días. José Luis, que me ahogo. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de hablar con vosotros. Un placer volverte a tener aquí en nuestros micrófonos. Bueno, estamos de nuevo. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Hace un año que estábamos de fiestas y volvemos a estarlo. Sí, que es verdad. Bueno, hoy hay un acto muy especial porque, aunque es un acto sencillo, ¿cierto? Se celebra algo que habéis reivindicado durante mucho tiempo. Cuéntanos. Pues sí, se va a descubrir una placa haciendo mención a la declaración de conjunto histórico para Talavera. Eso será a las 8:30 en la calle Pescaderías. Sí, en la calle Pescadería. ¿Hay algún pronosticado, algún acto, alguien que hable? Sí, bueno, dirá unas palabras la alcaldesa, seguro. Ajá. Y, bueno, va a asistir Santiago Rodríguez Jimeno, va Jesús Carrobles, director de la Real Academia, y espero que bastantes personas de las que apoyaron este proyecto de declaración de conjunto. Que costó, ¿eh? Pues sí, la verdad es que costó porque hubo que contar con el informe en contra de algún técnico de Toledo. Y bueno, gracias al apoyo de pues prácticamente de todo el mundo, porque estuvieron de acuerdo todos los partidos políticos, estuvo de acuerdo la Real Academia, el Colegio de Arquitectos, todos los colectivos culturales de Talavera y bueno, ahora nos queda desarrollarlo. En esa batalla estáis ahora. Sí, claro. Precisamente redactar, salía en los medios hace esta semana. Hay que redactar un plan para el desarrollo del conjunto histórico. Hay que sacar la normativa de cómo se va a hacer todo. Nos queda muchísimo. Tenemos que conseguir un consorcio como el que hay en Toledo, donde estén las instituciones y algún organismo, y a ver si conseguimos que vengan ayudas y venga dinero de Europa, que sí que lo hay, para nuestro patrimonio, que tenemos mucho en Talavera, afortunadamente, todavía. Pues sí, seguir descubriendo cosas, ¿no? Me refiero a las excavaciones que se están haciendo, claro. Hay mucho que hacer, tenemos que recuperar las murallas para los talaveranos, porque las murallas de Talavera son patrimonio de la ciudad. Es decir, que ni son de ningún ministerio, ni de Bellas Artes, ni de nadie. Ni son de Talavera. Yeah. Y tenemos que conseguir que los talaveranos paseemos por nuestras murallas, por encima de nuestras murallas, que ahí están. Que ahora están en manos privadas, la mayoría, por trozos. Claro, todavía hay muchas casas. Todo deteriorado. Y eso es una de las tareas que tenemos pendientes en la asociación y que vamos a intentar desarrollar poco a poco. Muy bien. Pues os deseamos toda la suerte del mundo y sabes que estamos pendientes de cada paso que vais dando, apoyándoos también, claro. Sí, sí, me cuesta que el patrimonio y Talavera os importa y le dais mucha importancia en vuestra emisora. Sin ninguna duda. Mañana, viernes, seguimos con los actos y ya sí que entramos más en follón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entramos en materia, en fiestas propias del casco. Tenemos, empezamos las actividades a las 8:30. A las 8:30 tenemos misa en la Madre Bernarda, son las del barrio, con una soprano y un pianista que van amenizar lo que es la misa. Sí, la soprano va a ser Alicia Robledo y al piano va a estar Alfonso Delgado. Sí, efectivamente. Y bueno, va a ser, espero que sea muy ameno. No es una misa de esas cantadas largas, pesadísimas y tal. No va a ser algo como siempre. Es una misa, pero amenizada por estas personas, que además tienen mucha categoría. Claro. Y es muy agradable. Que es un lujo. A las monjitas les encanta. Sin ninguna duda, claro. A la Bernarda les encanta. Ellas lo escuchan y les gusta muchísimo. Uh-huh. Y después la... Sí. Sí, y después tenemos el pregón. Que este año va a ser el pregonero José Gutiérrez. Sí, Josechu. Josechu para todos los talaveranos, ¿no? Talavera, porque lleva mucho tiempo vinculado a Talavera. Es un hombre que quiere mucho Talavera, que siempre se ha preocupado por las cosas de la asociación y del barrio. Uh-huh. Y este año nos ha hecho el favor de ser el pregonero de la fiesta del casco antiguo. Que además este año es el director provincial de Educación, Cultura y Deportes, lo cual también está vinculado al patrimonio, de alguna manera. Sí, sí, está muy vinculado y esperemos que en ese aspecto vamos a contar con un aliado en Toledo y con alguien que nos va a poder echar una mano. Yo pienso que sí, estoy muy satisfecho de eso. Uh-huh. Bien, y tras el pregón viene lo divertido, ¿no? Que es esa banda de música de Talavera, en la que, bueno, nos van a deleitar con sus temas populares y nos vas a invitar a algo. Sí, vamos a invitar a las pastas de las Madres Bernardas y un vinito dulce. Qué rico. Así que todo, aprovecho para invitar a todos los talaveranos que se den una vuelta, que disfruten de nuestra magnífica banda de música. Uh-huh. Y además, que siempre, ya digo, son temas populares, temas agradables, temas que a la gente lo reconocen, les gusta y tal. Y luego tienen la deferencia de acabar siempre con la jota talaverana. Es una especie de himno de Talavera. Uh-huh. Y que siempre, en la fiesta de nuestro barrio, siempre acaban con la jota talaverana. Qué bien. Bueno, eso el viernes. El viernes. Sábado... Vuelve el tradicional Mercado de Artesanía y Antigüedades en una nueva edición, ¡qué fantástico! Sí, y vamos a hacer vamos a tener un detalle especial con la gente joven. Vamos a potenciar lo que son, viene una chica que tiene un taller de animación y cultura, son muy buenas. Uh-huh. Y vamos a tener, pues van a pintar caras, a contar cuentos, actuar con el teatro de Guiñol, hacer diferentes cosas. Qué bien. ¿Y cómo ves que va a estar? Bueno, el tiempo va a acompañar, un tiempo estupendo. Esperemos que sí, que nos haga buen tiempo. Sí, sí, según el pronóstico los cielos van a estar despejados, 30 grados, o sea, va a estar pues qué bien. Ideal el tiempo, todo el fin de semana. ¿Va a haber muchos comerciantes? Pues yo creo que alrededor de 40, 50, más o menos como siempre. Quizás alguno más, porque uh-huh. nos está llamando gente nueva. Qué bien. Pero se trata de arrancar. Claro. Es el inicio del mercado, es el primero y vamos a ver cómo nos ponemos en marcha poco a poco. Bien, fantástico. Pues invitamos a todos los talaveranos que este mercado hay que darle vida y la vida se le da... Si vamos a ver los puestos y compramos algo, que si no, que hay cosas para todos los bolsillos, ¿verdad? Desde una bolsita de especias, que luego vienen muy bien en la cocina, hasta, bueno, pues antigüedades, libros, ropa, bisutería, ya de todos los precios. De acuerdo, sí, porque hay de todo, hay para todos y bueno, sobre todo en el tema gastronómico tenemos una zona magnífica, claro. Ideal. Uh-huh. Así que ya lo saben, todos los talaveranos, que hay que potenciar este mercado, que es un atractivo también, que sea un atractivo turístico. Uh-huh. Va a seguir siendo todos los primeros sábados de mes, ¿verdad? Sí, ya sin interrupción, ya todos los primeros sábados de mes. Muy bien. Hasta junio del año que viene. Perfecto. Y vamos a terminar las fiestas el domingo, 6 de octubre. ¿Con qué terminamos? ¿José Luis? Sí, perdona. Sí. No. Seguro que vas por la calle y te han interrumpido. Ahora. Ya está. Digo que terminamos las fiestas el domingo 6 de octubre. ¿Con qué? Sí, con una paella para los vecinos. Ahí siento no poder invitar a todo el mundo porque sería imposible. Claro. Esa es convivencia entre los vecinos, para relacionarnos, charlar, estar y pasar un rato agradable. Y entonces hacemos una paella y un concurso de postres caseros. ¡Qué rico! Que es, la verdad es que hay años que, vamos, las tartas que traen y las cosas que hacen la gente del barrio no envidian a la mejor pastelería de Talavera, ¿eh? No, es increíble. Claro, lo que podemos hacer es también poner un puesto en el mercado, ¿no? De postres. De postres, pues, de la Asociación de Vecinos. Pues en el, ya te digo que el concurso que hacemos, pues la calidad es, bueno, y el diseño y todo lo que hacen y la presentación, bueno, unos dulces, vamos, increíbles. Estupendo. Bueno, pues ya sabes, si necesitas a alguien que pueda ser jurado, yo lo dejo ahí, lo dejo ahí. Muy bien, pues pásate, anímate y me haces de jurado. Vale. Que siempre buscamos, yo siempre busco a alguien que sea, que no sea del barrio, para evitar que alguien se mosquee, haya herido susceptibilidades. Que haya posibles influencias, ¿no? Sí, siempre buscamos a alguien de fuera y que sea el que... Porque siempre, normalmente, siempre hay uno contento y 18 o 19 enfadados. A ver, claro, el contento es el que gana. A ver. José Luis, muchísima suerte en todas las actividades que os proponéis y que sigáis dando vida a Talavera. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Que lo paséis estupendamente bien el fin de semana. Hasta pronto. Adiós, adiós. Pues ya me encantaría a mí ser jurado de esos ricos postres, madre mía, qué bueno. De todas formas, ya saben que tienen un montón de actividades y que si quieren probar dulces ricos, que también en el mercado medieval también hay unos dulces estupendos.